Mis hermanos, volvemos a la carta de los Efesios en el capítulo número 1. La semana pasada estudiamos los textos 1 y 2 y fue el estudio de la introducción a esta carta. El día de hoy vamos a estar estudiando los textos número 3 y textos número 4, pero antes de ir a cada uno de ellos quiero ver un panorama general de la carta. Cada semana quisiera compartir con ustedes un aspecto de esta carta. Cada vez que la palabra de Dios en el Nuevo Testamento se refiere a la iglesia, utiliza en la mayoría de las veces la metáfora de que la iglesia es un cuerpo. Todos conocemos lo que es un cuerpo porque nosotros habitamos en un cuerpo. Conocemos el funcionamiento. Bueno, Dios utiliza una metáfora para referirse a la iglesia como un cuerpo. Vamos a ver algunos de los textos. En el capítulo número 1, texto número 22 al texto número 23, dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En el mismo capítulo 2, el texto número 15 y 16, dice el texto: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesucristo y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y ustedes se pueden fijar en el texto número 18, dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, refiriéndose a una parte del cuerpo como para ver y como para describir la figura metafórica también del cuerpo. En Efesios capítulo número 3, el texto número 6, Efesios 3, 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y coparticipantes de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. En el capítulo número 4, texto número 16, capítulo 4, texto número 16, dice: de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se usan, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En el capítulo número 5, el texto número 30, dice el texto: porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Uno puede darse cuenta que a través de toda esta epístola se menciona la iglesia y se refiere a la iglesia, metafóricamente hablando, como un cuerpo que debe de estar unido, que debe de estar cada uno de sus miembros unidos, ayudándose los unos a los otros y como cabeza de todo el cuerpo, el Señor Jesucristo. Cuando uno ve que uno de los temas sobreabunda en toda la carta, no cabe duda que Dios se está refiriendo específicamente a la iglesia. La epístola de los Efesios es una epístola que está dirigida a la iglesia para que la iglesia conozca la voluntad de Dios en la iglesia y cuál es el futuro que le espera. Comenzando desde el texto número 3, el texto número 3, al texto número 14, este estudio vamos a estarlo viendo en las próximas tres semanas, comenzando del texto número 3 al texto número 14. Esto, mis hermanos, es una sola frase, es una sola oración. Es una oración del apóstol Pablo que se refiere a la iglesia. Habla del pasado de la iglesia, cómo Dios planeó la iglesia. Habla del presente de la iglesia, cómo Dios comenzó a redimir la iglesia y a formarla. Y habla del futuro de la iglesia, cómo Dios planea redimir en su totalidad a toda esa iglesia y llevársela para estar con ella por todos los siglos de los siglos. Este capítulo número 1 del texto número 3 al 14 habla específicamente de eso. Ahora, ¿cuál es el beneficio de tener el conocimiento de qué es lo que Dios piensa acerca de la iglesia? Déjenme decirles, en primer lugar, nosotros entendemos que la iglesia no es el producto de la casualidad. Por ejemplo, la iglesia no es el resultado de un grupo de discípulos que se sintieron tristes porque su maestro murió y en conmemoración de su muerte organizaron una nueva religión. No, no es así, porque el Señor Jesucristo resucitó. La iglesia no es una alternativa a las religiones del mundo. Es decir, vamos a hacer una religión diferente para que tengamos algo que ofrecer, una alternativa diferente. No, mis hermanos. La iglesia fue planeada desde la eternidad por el Padre. Ahora, vamos a ver unos cuantos textos. En primer lugar, del texto número 3 al texto número 6, nosotros vemos la obra del Padre en la elección de la iglesia en el pasado. ¿Cómo desde antes que la creación existiera? ¿Cómo desde antes que Dios hiciera los cielos y la tierra? Dios ya había planeado su iglesia. Dice el texto número 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, y en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Hasta la primera parte del texto número 6, donde dice, para alabanza de la gloria de su gracia. Hasta ahí tiene que ver con la planeación de Dios para de la iglesia en el pasado. Comenzando del texto número 6, la segunda parte, donde dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado, nosotros podemos ver la obra de Dios en el presente en la iglesia, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, comenzando con la redención. Texto número 6, la segunda parte, hasta el texto número 11. Dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Y comenzando en el texto número 12 al texto número 14, uno ve el plan de Dios para la iglesia en el futuro, en la obra del Espíritu Santo. Dice, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que en otro tiempo esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Esto, mis hermanos, del texto número 3 al texto número 14, es una sola oración que exalta la gloria de Dios por el planeamiento de Dios para su iglesia. Quiere decir que la iglesia, ustedes, cada uno de nosotros que pertenecemos a la iglesia, no somos el producto de la casualidad. No somos el producto de un grupo de personas que fueron osados, nos predicaron un supuesto evangelio, creímos y vivimos engañados. No es así. Dios, desde la eternidad, antes de la creación de todas las cosas, planeó su iglesia. Cuando se llegó el tiempo apropiado, envió a su Hijo y comenzó la redención de la iglesia, cosa que está ocurriendo en el día de hoy. Porque cada persona, cuando escucha el Evangelio, se arrepiente y cree en Cristo, viene a ser redimida, recibe el perdón de sus pecados, recibe la salvación, recibe la herencia en Cristo y viene a ser hecho hijo de Dios. Y en ese momento es cuando Dios sigue trabajando en el día de hoy. Por eso el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el mundo no va a prevalecer contra ella. ¿Por qué? Porque Él edifica la iglesia y eso es lo que Él está haciendo en este momento. La última parte de este pasaje, comenzando el texto 12 y específicamente en el texto 13, donde dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y el texto 14 se refiere al futuro, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Dios planeó la iglesia, Dios ejecutó el plan de la redención de la iglesia, Dios lo va a perfeccionar y el Señor lo va a cumplir en su totalidad. Así es que si usted es creyente en esta mañana y su esperanza está en el Señor Jesucristo y cree que es parte del cuerpo de Cristo, de su iglesia, usted está en las manos más seguras que pueden existir. No somos el producto de la casualidad. No somos cualquier cosa. Miren, cuando lee uno pasajes como estos, uno se pone a pensar y dice, qué triste escuchar personas que pasan su vida buscando cuál es el verdadero significado de su vida, que se sienten con una autoestima tremendamente baja, que buscan elevarse, sentir ser algo, sentir ser alguien. Cuando uno lee pasajes como estos, uno puede llegar sencillamente a la conclusión de que uno es alguien, que uno es hijo de Dios, que Dios tiene realmente un plan maravilloso. Dios tiene el plan maravilloso para nuestras vidas, pero cuando somos creyentes, no antes de ser creyentes. Y el Señor se va a encargar de llevar a cabo su plan. Bueno, ese es en sí un panorama general de las próximas 3 semanas, y vamos a ver el punto al que vamos a llegar en el día de hoy. La primera parte en el texto número 3, Pablo comienza el texto número 3 con una bendición hacia Dios. Exalta una bendición a Dios. El mismo texto número 3 nos da la razón por qué bendice a Dios. Dice el texto, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra que Pablo utiliza aquí, la palabra bendito, es la palabra en griego eulogestos, que significa un elogio, una eulogía. Pablo se dedica a partir de este texto a hablar bien de Dios. Significa hablar bien de alguien, y Pablo comienza refiriéndose a Dios como un Dios bendito, un Dios que es digno de adoración, digno de ser bendecido. Hermanos, este es el tema de toda la Biblia. Toda la Biblia tiene el propósito de bendecir a Dios con todas las cosas que Dios ha creado. Uno no puede estudiar la palabra de Dios, y si uno es genuino y es sincero con el Señor y entiende la palabra, uno no puede llegar a expresar ninguna otra cosa más que Dios es bendito en todas las cosas que hace, porque Él es justo. Esta semana escuché un comentario que hasta cierto punto me puso a temblar, pero es la realidad. Hay un evangelista que se llama Paul Washer, y este hombre estaba hablando de la depravación total del ser humano. Y él dice, Dios es tan justo y el hombre es tan depravado que si uno de mis hijos no se convirtiera al Señor Jesucristo y llegara el día del juicio y estuviéramos delante del trono de Dios y Dios mandara a mi hijo al infierno por la eternidad, yo sería el primero en levantar mi mano y decir, Señor, tú eres justo en todo lo que haces. Hermanos, cuando uno llega a tener un tipo de expresión de esa manera, uno realmente ha entendido la gloria de Dios. Todas las cosas existen para la gloria de Dios. Por eso es que Dios es digno de ser bendecido. En Mateo capítulo número 19, texto 17, ustedes conocen el pasaje porque es el pasaje que hemos estudiado ya un par de veces, del joven rico, y dice, él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios, solamente Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. No hay ninguno bueno sino Dios en este mundo. Por eso Pablo comienza la epístola a los Efesios diciendo, bendito sea Dios, bendito sea Dios. Otra de las expresiones en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el capítulo número 1, cuando Job llega a la conclusión de que le pasó de todo lo vino, y él lo único que hace es, hey, Dios dio, Dios quitó, bendito sea Dios, bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque él entendía la gloria de Dios. Entendía la justicia de Dios. Cuando nosotros vemos la maldad en el mundo, lo único que podemos ver en la maldad es la grandeza de Dios. Mientras más maldad hay, más grande y glorioso es Dios cuando uno lo conoce. En Génesis capítulo 14, texto 20, cuando Melquisedec habla y se refiere a Dios, dice: bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Bendito sea el Dios Altísimo. En Apocalipsis capítulo número 5, texto número 13, dice: y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra, en el mar y en todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra y la gloria y el poder por los siglos. Hermanos, bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Entonces Pablo comienza y se refiere a Dios como el que bendice. Porque dice el texto: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Por qué nosotros bendecimos a Dios? Nosotros bendecimos a Dios no porque nosotros seamos buenos. Nosotros bendecimos a Dios porque ya Dios nos bendijo. Porque ya experimentamos las bendiciones de Dios. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: no me elegiste vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Cuando nosotros tenemos una reacción positiva para glorificar a Dios, es porque Dios ya nos bendijo a nosotros. No nace de nuestro corazón, porque lo que nace de nuestro corazón es rebeldía hacia Dios. Es rebeldía hacia Dios en todo tiempo. En Santiago capítulo 1, texto 17, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva y todo don perfecto. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden del Señor. Romanos capítulo 8, texto 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Quiere decir, mis hermanos, que si uno tiene la convicción de que Dios lo llamó, de que uno es redimido por la sangre del Señor Jesucristo, de que el Espíritu Santo está en uno y que el Espíritu nos da convicción, le da testimonio a mi espíritu que soy hijo de Dios, entonces yo tengo la convicción de que todas las cosas que ocurran en esta vida, sean positivas o negativas, son para la gloria de Dios y son para mi beneficio. Porque Dios no puede hacer cosas malas contra mí cuando ya me recibió como su hijo. Ninguna de las cosas que Dios hace en mi vida o que permite que pasen en mi vida son malas. Pablo describe la voluntad de Dios como buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios es buena aunque no me parezca o aunque me duela. La voluntad de Dios es agradable aunque me provoque dolor. Y la voluntad de Dios es perfecta. No la podemos cuestionar. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Aunque yo no lo entienda, aunque en mi mente no pueda haber reconciliación con las cosas que pasan, Dios sigue siendo perfecto. En el mismo texto número 3, primero dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y hay una frase que dice: que nos bendijo. Dios ya nos ha bendecido. ¿Cuál es esta bendición de acuerdo al texto número 3? Primero identificamos en el texto el Dios digno de ser bendecido. En segundo lugar, Dios como el que bendice. Y en tercer lugar, los bendecidos. Dios nos bendijo, porque dice eso el texto. En Gálatas capítulo 3, texto 9, dice: de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Dónde comienzan las bendiciones de Dios? Las bendiciones de Dios comienzan cuando yo recibo el perdón de mis pecados. Dice la Escritura en el Salmo 32, bienaventurado aquel que ha experimentado el perdón de sus pecados, a quien Dios no inculpa. Bienaventurado aquel, dichoso, el que ha experimentado esa tremenda bendición. Entonces, ahí comienza, en ese momento, cuando yo me arrepiento de mis pecados y cuando recibo el perdón de esos pecados, ahí comienzan las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Y no paran, mis hermanos. Día con día, dice el libro de Lamentaciones, que son nuevas sus misericordias. Son nuevas sus bendiciones. No hay un día que no haya una bendición nueva. Ahora, ¿cuál es la bendición espiritual? De acuerdo al texto, porque dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición. Y luego, ahí es bien claro. Dios no nos prometió ser ricos. Por más que nos lo repitan en los videos que hemos visto, que no los vimos como algo positivo, sino algo negativo, donde dice, Dios quiere que tú seas rico, y Dios quiere que tú seas rico. Mis hermanos, por más veces que una persona nos lo repita, la Escritura en primera instancia se refiere a bendiciones espirituales, que no hay dinero suficiente en el mundo para poder comprar una sola de las bendiciones espirituales. Cuando comenzamos este estudio de esta carta, yo les hablé del hombre más rico del mundo, el mexicano este que se llama Carlos Slim, y que tiene una fortuna de, ¿cuánto les dije? 59, 69 billones de dólares. Es un dineral, hermanos. Bueno, todo su dinero no le alcanza para redimirme, ni para redimirse él mismo, porque no puede sobornar a Dios. La paga del pecado es muerte, y alguien tuvo que venir y tomar mi lugar, sustituirme, y ese es el Señor Jesucristo. Amén. Es por eso que toda bendición comienza siendo una bendición espiritual. Y de paso, Dios nos bendice de muchas maneras, pero primeramente espiritualmente. La palabra espiritual, Pablo nos dice en este texto que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Esta palabra es la palabra griega pneumáticos, que en el Nuevo Testamento siempre se refiere a las bendiciones dispensadas por el Espíritu Santo. Siempre, siempre vienen por el Espíritu Santo. Vamos a ver algunas. En Romanos capítulo número 8, texto número 26, dice el texto, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando nosotros estamos en una situación, en un aprieto, yo no sé si alguno de ustedes ha experimentado un quebrantamiento que no se lo puede quitar de encima por el fallecimiento de un familiar, por una tragedia, por una situación en la que se encuentra y que no sabe ni cómo pedir a Dios. Bueno, cuando no sabe cómo pedir, viene la bendición espiritual que el Espíritu Santo intercede, dice, nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo está ahí para interceder por nosotros. ¿Usted cree que la oración que usted tiene en su tiempo devocional es la única oración que llega a la presencia de Dios? No, hermanos, no es así. El Espíritu Santo, cuando está en comunión usted con Él, el Espíritu intercede constantemente para interceder por nosotros con gemidos indecibles. Romanos capítulo 5, texto 5, habla de otra bendición. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, ¿qué es lo que estaba sobre nosotros antes de recibir el amor de Dios? La ira de Dios. Bueno, la ira fue levantada y vino el Espíritu Santo y derramó el amor de Dios sobre nuestros corazones. Ahí está el amor del Espíritu Santo. Hermanos, cuando uno ve a una persona que dice que es cristiano y aborrece a otro, literalmente lo aborrece, que dice que es su hermano, yo dudo que esa persona sea cristiano. ¿Por qué? Porque un verdadero cristiano no puede odiar a su hermano. No lo puede odiar, no lo puede llamar ni siquiera fatuo. ¿Por qué? Porque está actuando de una manera opuesta a lo que el texto nos está diciendo. El amor se derramó, porque si no ama al que ve, ¿cómo puede amar al que no ve? Refiriéndose a Dios. Esta es otra de las bendiciones del Espíritu Santo. Una más, en Juan 14:27. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. La paz que Dios da no es como la que el mundo da. La paz que Dios da quita el temor del corazón y lo hace que esté quieto, que esté tranquilo. Bueno, esa paz no la puede comprar nada, no se la puede uno ganar nada. Por más que usted medite 15, 20, 30 minutos y que ponga sus manos así y que tuerza, cruce los pies y que respire profundo y que exhale. No, ¿cómo es la cosa? Cuando uno toma aire, ¿qué es? Inhalar, que inhale y luego que exhale. Y que cuente del 1 al número que usted quiera. O que cierre los ojos y cuente borreguitos. Haga lo que usted quiera, la paz no puede venir. La paz viene por una persona. La paz yo no la puedo producir, para que me entienda. La paz no la podemos producir ninguno de nosotros. La paz es el resultado de la comunión con una persona que verdaderamente la posee, y es la comunión con el Espíritu Santo. De otra manera, no se puede experimentar. En el libro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses, ahí está luego, hermanos, a la vuelta. Ahí lo tienen bien cerca, en el capítulo número 4, texto número 13. Mire lo que dice. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todas las cosas en este mundo. Ahora, déjame decirle algo. No quiero que vaya a malentender. Este pasaje no dice que si usted se propone hacer algo, que logros humanos, vamos a decir. Yo quiero ser rico. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ese texto se va a encarnar en mí y se va a hacer vida en mí. Y cuando ande manejando mi Rolls Royce, voy a decir, esto lo tengo y lo obtuve porque Cristo me fortaleció. No se refiere a eso, mis hermanos. El Señor Jesucristo fue muy claro y le dijo a su iglesia, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiar en mí, yo he vencido al mundo. Cuando las aflicciones, las dificultades, los problemas vienen a la vida, lo único que nos ayuda a estar fortalecidos para los ataques y las aflicciones que vienen es la fortaleza en el Señor Jesucristo. La Biblia se refiere a David cuando David estaba siendo perseguido, dice, mas él se fortaleció en Jehová su Dios. Hay que ir a la presencia de Dios. Eso yo no lo puedo hacer por ustedes. Eso lo tienen que hacer cada uno de ustedes. Ustedes no lo pueden hacer por mí. Yo tengo que ir a la presencia del Señor Jesucristo. Los hermanos que están estudiando el martes, estamos ahí medio atascados, estancados, no sé cómo decirlo, en el capítulo 2 de Primera de Pedro. Miren, Pedro tiene el proceso del acercamiento a Dios y del fortalecimiento. Primero dice, en el capítulo 2, texto 1, que desechemos toda inmundicia y abundancia de malicia, y da una lista de cosas. Después de eso se nos manda desear la palabra de Dios como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcamos. Y en el texto número 4 dice, acercaos a él piedra viva. Pero la palabra acercarse no significa como ir y ponérsele a un lado. No tiene nada que ver con eso, tiene que ver con ir al Señor Jesucristo una sola vez y para siempre, quedarse ahí y tener comunión con Él. Eso es lo que significa esa palabra. No es nada más agarrar la Biblia, dar una leidita y vámonos a hacer lo que sigue. No, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con comulgar, con tener comunión. No en el sentido de la Iglesia Católica, que comulga con un pedazo de hostia, de pan. No, eso no es comunión, mis hermanos. La comunión es con el Señor Jesucristo para que el Señor Jesucristo venga y fortalezca nuestras vidas. En este mismo capítulo que estamos leyendo, Efesios, volvamos otra vez. Antes de ir a Efesios, vamos a leer otro texto, Filipenses 1:9. En Filipenses capítulo 1, el texto número 9, ya lo estábamos ahí, no sé por qué nos fuimos, dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Sabe cómo se logra eso, mis hermanos? Deseando la palabra y acercándose al autor de la palabra, aquel que se hizo palabra, al que se encarnó. Es estando en la presencia de Dios. ¿Sabe cómo se santifica la vida? Con la palabra. El Señor Jesucristo dijo: santifícalos en tu palabra es verdad. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos: ya vosotros estáis limpios, estáis lavados por la palabra que os he hablado. ¿Sabe cómo se convierte el alma? El Salmo 19, texto 7, dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Es la palabra de Dios. Cuando el apóstol Pablo volvió en su primer viaje misionero recorriendo las ciudades, dice que los encomendó al Señor y a la palabra en la cual, a la palabra y al Señor en quien habían confiado. Y texto tras texto, en Hechos capítulo 20, 28 y 29, el apóstol dice lo mismo. Dice: tengan cuidado de ustedes y de la grey en la cual el Señor los ha puesto, porque vendrán lobos rapaces que se infiltrarán. Pero Él los encomendó a la palabra y al Señor en quien habían confiado. Este es el proceso. Siempre ha sido igual. No va a cambiar. Mis hermanos, no veamos el acercamiento a la palabra de Dios como algo tedioso. Acerquémonos a la palabra del Señor. Comulguemos, tengamos comunión íntima con Dios a través de su palabra, y nuestra vida realmente va a ser bendecida. En el capítulo número 1 de Efesios estamos leyendo, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual. Y luego aquí dice: ¿dónde? ¿En qué lugar? El lugar de la bendición es en los lugares celestiales. Y por último dice: ¿quién es el agente de la bendición? En Cristo. Pero en primer lugar vamos a ver el lugar de la bendición. El lugar de nuestra bendición es la ciudadanía celestial. La Escritura en primer lugar dice que nosotros somos extranjeros y advenedizos en esta tierra. Dice que no nos preocupemos por actuar en esta vida como si esta fuera nuestra ciudadanía y como si fuéramos a vivir aquí por la eternidad. Dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde vendrá el Señor Jesucristo a redimirnos en su totalidad y a rescatarnos. Ahora, en Efesios capítulo 6, en primer lugar, estas bendiciones tienen que ver, dice el texto, ahí en los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque desde los lugares celestiales es de donde vienen en primer lugar los ataques para todo cristiano. Efesios capítulo 6, texto número 12. Dice el texto número 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso es que Dios nos ha bendecido en los lugares celestiales, en el trono de su presencia, de donde viene el rescate y la liberación contra tales ataques, los ataques de Satanás. Ahora, si ustedes se van un poquito más atrás, al texto número 10, vuelve a repetir lo que nosotros ya leímos, no aquí, pero en otro texto. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. ¿De dónde viene la bendición espiritual para ser libertados de esta guerra? En Filipenses capítulo 3, texto número 20. Más adelante, ahí en la epístola que estamos viendo, Filipenses capítulo 3, en el texto número 20, dice la Escritura: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. En primer lugar, nosotros debemos de vernos y de entender que esas bendiciones están en los lugares celestiales, porque nuestra verdadera ciudadanía no es esta tierra, está arriba. Pablo exhorta a los colosenses en el capítulo 3, texto 1, les dice, si verdaderamente han nacido de nuevo, volteen para arriba, busquen las cosas de arriba, porque son ciudadanos de arriba, y su bendición está arriba, no está acá en esta tierra. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. En 1 Corintios, capítulo 2, texto 14. 1 Corintios, capítulo 2. En el texto número 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Si en esta mañana usted dice, pues las bendiciones espirituales serán muy bonitas y muy buenas, pero de nada me sirven, más probablemente usted no ha nacido de nuevo. Usted es una persona natural, no ha sido hecha participante de la naturaleza divina. Por lo tanto, no entiende las cosas que son del Espíritu, porque para usted simplemente son locura. Porque no se pueden discernir en la carne, porque la carne no se puede someter a Dios, ni tampoco puede. Son cosas que se han de discernir con la bendición de la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo. En Colosenses capítulo 3, texto que ya les mencioné, dice el texto número 1 y texto número 2, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él. ¿Dónde, hermanos? En gloria, en los lugares celestiales. Y este es el poder que opera en nosotros cuando nosotros realmente entendemos que en primer lugar, es Dios digno de ser bendecido. Porque dice el texto, bendito sea Dios. Dios es digno de ser bendecido. ¿Por qué? En segundo lugar, dice el texto, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Dios es digno de ser bendecido porque ya me bendijo con toda bendición espiritual. ¿Cuáles son esas bendiciones espirituales? Las bendiciones que suministra o que ministra el Espíritu Santo. ¿Quién es el agente de esas bendiciones? Muy sencillo, es el Espíritu Santo. Vamos al texto, Efesios 1, y con esto vamos a terminar. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí que nos bendijo con toda bendición espiritual. El agente de la bendición es el Espíritu Santo. Y dice ahí que el lugar es en los lugares celestiales. Ahora finalizamos con la última frase que contiene dos palabras. Dice, en Cristo. En esta epístola, la epístola a los Efesios, mis hermanos, aproximadamente en toda la epístola se repite más de 16 veces la frase en Cristo. En Cristo, en Cristo, en Cristo, en Él, con Él, para Él. ¿Por qué? Porque Cristo, el Señor Jesucristo, es el único camino. Porque el Señor Jesucristo es la única puerta de entrada al cielo. Porque el Señor Jesucristo es el pan que sacía. Porque el Señor Jesucristo es el agua que satisface. Porque el Señor Jesucristo es el buen pastor, el único que nos puede proteger. Todo es en Cristo. Si usted está en Cristo, usted puede disfrutar de estas bendiciones. Si usted no está en Cristo, usted no puede disfrutar de ellas. Ahora, creo yo que para cerrar con este texto, no tuvimos tiempo de ver el texto número 4, pero la semana lo que viene lo vamos a ver. Sería bueno que cada uno de nosotros meditara en estas dos palabras y se hiciera la pregunta, ¿estoy en Cristo? ¿Cómo es el carácter y la actitud de una persona que está en Cristo? ¿Existen los cristianos carnales y los cristianos espirituales? Una doctrina que ha hecho tanto daño en la iglesia de decir, bueno, el hermano es cristiano, anda como el demonio, pero es un cristiano. No, mis hermanos, no existe tal cosa. O usted tiene el Espíritu del Señor y el Espíritu del Señor lo redarguye, el Espíritu del Señor le exhorta, el Espíritu del Señor lo guía, lo fortalece, lo consuela, lo llena de Él y su fruto se empieza a manifestar. O usted definitivamente y yo no tenemos el Espíritu del Señor. Ahora, no hay que irnos tampoco al otro extremo en el sentido de querer ver a cada cristiano y querer ver una vida perfecta. No. La vida cristiana es una vida de santificación progresiva. Va poco a poco. Algunos son más rápidos, son más obedientes, vamos a ponerlo así. Otros menos. Pero una persona, si usted hoy le conoció algo y pasan 20 años y lo sigue viendo en la misma estación, muy posiblemente es que jamás experimentó ni el arrepentimiento, ni el perdón de los pecados, y por consecuencia no tiene el Espíritu Santo dentro de él. Entonces, si usted no puede exclamar, bendito sea Dios, tiene que examinar su vida. Si usted no conoce las bendiciones espirituales que hay en Cristo Jesús, tiene que examinar su vida. Si usted no conoce y tiene el deseo ardiente dentro de su corazón de que no se levanta y dice, qué bonita vida, qué hermosa, ojalá y que dure 100 años. Si quiere vivir, nadie nos queremos morir. Pero está puesto en extremo en las dos cosas. Se quiere quedar para la gloria de Dios, por su familia, por su iglesia, pero al mismo tiempo está con el otro extremo de que quiere ver y quiere encontrarse con el amante de su alma, el Señor Jesucristo. Que el pensamiento de la muerte no le produce temor. Que no se quiere morir, pero que tiene el deseo de experimentar esa presencia en su totalidad de Dios, de conocerlo como usted es conocido. Hermanos, qué glorioso. Esto únicamente se logra, como termina el texto, cuando usted y yo estamos en Cristo. Le dejo un texto para que lea en su casa. Segunda de Corintios, capítulo 13, texto número 5, y nos exhorta a que nos autoexaminemos si estamos nosotros en la fe. No hay nada más importante en esta mañana que nosotros estemos, que nos demos cuenta si estamos en la fe. Si no estamos en la fe, que respondamos al mensaje del Evangelio en arrepentimiento. Que clamemos a Dios y le roguemos que nos conceda el arrepentimiento y que Él pueda cedérnoslo y vayamos a Él para el perdón de nuestros pecados. Los invito a orar, mis hermanos. Padre, bendito sea, Señor. Tú eres digno de ser bendecido en todo tiempo, a toda hora y por toda persona, Señor. Tú eres digno de ser bendecido por todas las cosas creadas, visibles e invisibles, Señor. Señor, aún los demonios que se rebelaron contra ti se sujetan a ti y te obedecen, Señor. No te pueden bendecir. No te pueden adorar porque tú no se los permites, Señor. Pero si tú se los permitieras, ellos lo harían porque ellos conocen, Señor. Padre, quiero en esta mañana suplicarte que a cada uno de nosotros tú nos ayudes a autoexaminarnos, Señor, y darnos cuenta si estamos en la fe, si estamos en Cristo. Si es así, Señor, que nuestro corazón tenga el continuo expresar eulogías, Señor, elogios hacia ti. Que diga, bendito sea Dios, grande es Dios, misericordioso es Dios, bendito seas tú, Señor, en todo tiempo. Y que podamos contar las bendiciones con las cuales tú nos has bendecido, en primer lugar a nuestros hijos, Señor, y a otros que te conocen y a los que no te conocen. Y que nos demos cuenta, Señor, que esas bendiciones no son para vivir eternamente acá, sino que son bendiciones en los lugares celestiales, porque allá está nuestra ciudadanía. También, Señor, te suplico que en esta mañana, en este día, tu Espíritu Santo, Padre, redarguya nuestros corazones para saber si estamos en Cristo. Y si no es así, Señor, que tu gracia nos conceda el arrepentimiento y el poder venir a ti negándonos a nosotros mismos, Señor, separándonos de lo que somos y rogándote, Señor, que traigas el perdón de nuestros pecados y que tu sangre preciosa nos pueda lavar, Señor, y crear una criatura nueva dentro de nosotros que pueda ser a la imagen de tu Hijo, Señor, para que te pueda glorificar. Señor, tú sabes lo que tú estás haciendo en tu congregación, en tu iglesia. Tú sabes lo que estás haciendo en cada uno de nosotros, Señor. Bendito seas tú, Señor, que tú eres el que lo hace. Señor, ministra esta palabra como tú gustes, Padre, porque es tu palabra. Señor, y que la honra y la gloria sean para ti desde siempre y para siempre, Padre. Te ruego estas cosas en el nombre de Cristo Jesús. Amén.